Quiero que busque por favor Nehemías 3:28. Por favor, Nehemías 3:28, por favor. ¿Qué dice la escritura en Nehemías 3:28? Leemos. Desde la puerta de los, diga más fuerte, la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Desde la puerta de los caballos, o sea que había una puerta más que se llama la puerta de los caballos. Ahora mire esto. ¿Qué significa la puerta de los caballos? Cuando nosotros en nuestra vida restauramos las 12 puertas, nos habla de las enseñanzas que tenemos que restaurar en nuestra vida. Pero esta, los caballos, significa la fuerza. Y yo le voy a explicar por qué significa la fuerza. Significa la fuerza. Los caballos representan en la escritura fortaleza. Los caballos significan fuerza, significa vigor, significa respaldo, de fortaleza. Eso significa. En la escritura usted va a encontrar que cada vez que se habla de caballos, lo que usted está hablando es prácticamente de la fuerza. Usted ha escuchado, de repente le dice, ¿y este motor cuántos caballos de fuerza tiene? Porque entonces la gente del mundo, ahora mismo el mundo moderno, mide la fuerza en fuerza de caballos. Así se mide la fuerza, en la fuerza de caballos. Ahora mire, la escritura es clara cuando dice en 2 Corintios 10:4. Usted me puede acompañar a 2 Corintios 10:4. Dice la escritura ahí: porque las armas de nuestra guerra, oiga eso, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, ¿verdad? Sino son poderosas en Dios. ¿Para qué son poderosas? Para, dígalo más fuerte, para la destrucción de las fortalezas. Oiga esto, yo encontraba que la fuerza que nosotros tenemos no es una fuerza para defendernos humanamente. Cuando usted de repente se quiere defender humanamente, lo que usted está haciendo es quitándole el privilegio de Dios que lo defienda a usted. ¿Usted escuchó eso? Cuando usted se defiende, cuando usted dice mi causa, no hay quien la pueda, yo no sé por qué me pasan esas cosas a mí, y yo no sé por qué precisamente solo a mí. Mire, ya no se dio cuenta, por ejemplo, si usted ve el Facebook, hay un montón de gente que le pasa lo mismo, no se da cuenta. Entonces no solo a usted le pasa, a mil gentes, a 10,000 gente le pasa lo mismo. De repente usted se enfoca en usted, eso es ser un megalómano, ser una persona que cree que porque a él no le pueden pasar las cosas. ¿Y usted qué se cree? O sea, ¿qué cree que tiene, tiene algo aparte o nació en alguna cosa diferente? No, si nacimos en el mundo donde todo es lucha de que entramos. ¿Por qué cree usted que ahí cuando los bebés aparecen en el hospital? Mire, así venimos, mire, con los puños bien cerrados, ya sabe usted eso. Así aparecemos, ya listos como para, ya bien cuadrados. Hay unos que aparecen así, vienen ya, ¿ve? Si nacen en China, así va. Entonces, el punto es este. Usted viene listo para la batalla, porque desde que usted nace, su espíritu y su alma sabe que este mundo es de lucha toda, desde que nace hasta que se muere. Así es. Usted no puede decir que hay tregua. El diablo no duerme. Le cuento, las huestes satánicas toda la vida están, tratando de desestabilizar su vida. El mundo y las huestes espirituales, todo el tiempo va a haber lucha. Todo el tiempo hay lucha. Lucha contra su carne, lucha contra sus problemas, lucha contra su vida, lucha contra su finanza. Usted tiene que luchar y guerrear toda la vida, le cuento. Pero sus armas no son carnales. Es que yo no sé por qué me hicieron esto en el trabajo, pero a mí me las pagan. Porque ahora van a saber quién soy yo, fíjese. ¿Y quién es usted, pues? Es que yo soy demasiado importante, pues, de verdad. Sí, todos somos importantes. Pero le voy a decir algo: Dios sin usted seguirá siendo Dios toda la vida y estará sentado en su trono. Ahora, usted sin Dios y yo sin Dios no somos nada. Así que su arma no es defenderse de una manera humana. Es que me las van a pagar. Ahí van a saber en este trabajo. Yo me voy a ir, eso sí, pero me voy y me llevo un resto, tipo el diablo cuando se fue del cielo. No se quiso ir solo, sino que se llevó a la tercera parte de los ángeles. No, hombre, deje a la gente que siga trabajando. Si el loco a veces es usted y yo. Una vez nos quitan, se arreglan muchos problemas. Viera que a veces nosotros andamos cargando la araña. Ya sabe usted la anécdota de la araña, ¿va? No, no se la sabe. Es que había un hombre que tenía un caballo que siempre amanecía orinado por una araña de caballo. Entonces, de plano, el hombre dijo, lo puso en un lugar bien bonito, alfombrado, y seguía orinado. Y amanecía ahí con todo eso, la araña le aventaba. Se lo llevó a otro establo, a otro país, y siempre seguía. Entonces, al final, de plano dijo, miren, ¿y dónde está? De repente se quedaron de noche viendo dónde estaba, y había una estaca donde siempre lo andaban cargando. Y entonces, en la estaca, ahí andaba la araña. Eso quiere decir que donde quiera que llevaban el caballo estaba la estaca y salía la araña. O sea que el problema no era el ambiente, sino que la estaca que andaban cargando. Entonces, a veces no es el ambiente, somos nosotros. Andamos cargando la araña ahí. Entonces, tranquilos, no se defienda. Dele el privilegio de Dios. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor, y yo voy a pagar. Fíjese. Así que usted no se ande. Dice ahí, porque las armas, ¿cómo dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿vale? Entonces no se defienda. Mira, una vez yo estaba bien enojado, pero estaba del verbo así enojado. Yo sentía que me quería desquitar, fíjese. Y dije, me voy a desquitar. Es que yo tengo que desquitarme. Entonces, de repente, pero sí andaba como molesto, irritado. Yo tengo que decir que eso no me puede haber pasado a mí. Lo mismo que todos decimos, ¿no? Eso le pudo haber, no, a mí, no, pero me pasó. Entonces, me quería desquitar. Y un hombre de Dios me habló por teléfono y me dijo, mira, brother, me dijo, no te desquites, hombre, me dijo. Ya vas a ver, a su tiempo todo cae por su propio peso. Si es una mentira que están diciendo de ti, ay, déjala. Los frutos tuyos van a decir si eso es verdad o es mentira. El tiempo va a decir si eso es verdad o es mentira. Segundo, me dijo, no te defendas, porque el que te defiende es Dios. Y tercero, te voy a decir algo muy importante que lo anoté en la agenda de mi vida. Y fue lo siguiente. Me dijo este pastor, si Dios no te defiende, ¿para qué te defendes? Y si Dios te defiende, ¿para qué te defendes también? Entonces, de plano me dejó como jaque mate. Porque si Dios no te defiende, ¿para qué te vas a defender, hermano? Y si Dios te defiende, ¿para qué te vas a defender entonces? Entonces, nuestras armas no son carnales. Usted deje de estar pensando en la venganza, porque ese es privilegio que solo le pertenece a Dios. Y a su tiempo usted ve las cosas, que todo paga. Aquí de esta vida nadie se va a morir sin antes pagar los elotes que se hartó y que no los pagó nadie. Entonces, nuestras armas no son carnales, son. Ahora, ¿cómo son la puerta de los caballos? ¿Cómo son? Sino que son, ¿qué? Sino poderosas. Diga conmigo, poderosas. Más fuerte, diga, así como que comió esta mañana. Poderosas. Sí, poderosas. Esas son nuestras armas, poderosas en Dios, mire. Entonces tenemos la fuerza del búfalo, la fuerza de los caballos. En nuestra vida se tiene que ver que el Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Cuando usted adora al Señor, la Biblia dice que en la alabanza, ahí está nuestra fortaleza. Entonces viene usted y dice, son poderosas en Dios, ¿pero para qué? Para la destrucción de fortalezas. En primer lugar, son poderosas. Entonces usted deje de defenderse con armas carnales. Es que me metieron en un chambre. Pues ahora yo voy a empezar a ser más chambroso. Ve pues, no me deje estar loqueando. Usted ya nació de nuevo. Sus armas no son esas. No sea bajero. Como dije, bajero. Sí, así es la palabra. Eso lo aprendí cuando estaba chiquito. Mamá me dijo, no sea bajero. Me deja de estar diciendo eso. Me dijo, no sea bajero. Eso es bajeza. No sea bajero. Entonces no se defienda como usted pretende defenderse. Mire, aprenda usted. Fíjese que los reyes de este mundo, no ha visto usted que no se defienden. Hayan dicho lo que sea de la Lady Di. ¿Se acuerda todo lo que dijeron? Que estaba acompañada con un hombre que le iban siguiendo con Dado o Dido, ¿cómo se llamaba? Didi, Dudi, a ver cómo. Pero usted vio a la reina y usted la vio que andaba ahí peleando en las cámaras. Es que quiero decir que eso es mentira. Lo que no, mire, la realeza no se defiende. Desde el cuartito va la reina Isabel y le están criticando. No, yo no voy a andar en jambas esas. Bye. Nosotros los latinos unos grandes guillos, hermano. Es que no sé por qué dijeron eso de mí. Ahora me voy a defender. Van a saber quién soy yo. Bajero. Guillo. Va. La realeza no se defiende. Ya. Aprenda ese principio. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no nos defendemos, Dios nos defiende. Hayan pasado todos los días. Mire, si ha pasado algo, ni dijeron nada. Vamos a dar una explicación de que el príncipe Carlos no la quería y tenía un amante que se llamaba, ¿cómo se llama el amante? ¿Ah? Camila, es que vos lees como Polita. Ahora, Camila. ¿Y usted cree que han hablado de la Camila? Nadie habló de la Camila. Nadie. Todo el mundo callado. Y le pregunta. No, aquí nosotros no damos explicaciones de eso. Somos sangre azul, así que nosotros tenemos nuestros problemas y nuestros trapos los resolvemos en la casa y en reuniones de altura, no de bajeza. Va. Gran lección, va. Y usted que no es príncipe y sacerdote del pueblo de Dios, yo no sé cuántos príncipes y sacerdotes del pueblo de Dios hay aquí, va. Entonces usted cree que también tiene sangre azul y deje de ser bajero, va. Y cuando pase algo, no se defienda, espere que Dios lo defienda. Entonces, pero nuestras armas son más poderosas. No tenemos que andar peleando ni en chisme, ni en chambre, ni en hipocresía, ni en cosas así. Tenemos que aprender a tener porte, pues, elegancia para pasar los problemas. Hasta cuando se muere un familiar, tengamos elegancia, hombre. La gente, mire, yo como dejé de ir a muchos entierros porque yo quedé traumado, quedé en Chalchuapa. Imagínense que me voy a una vela de unos cristianos que va a gritar. Mire usted, yo llego con mi Biblia, yo me feliz con la Biblia a predicar, porque a dar consuelo. Mire, y me dejaron predicar, pues estaban los cristianos evangélicos rodeando la tumba y va a gritar. Y yo cuando iba a predicar, yo quiero hablar aquí, ¡llena! Pero yo hasta así, ¿qué es eso? En vez de predicar, comencé a reprender al diablo. Yo, ¿qué es eso? Y peor que eran ya como lo enterraron tarde a la persona, a la china. Y ese cementerio, en las últimas tumbas, ni siquiera cuando uno ahí cerquita sale corriendo para la entrada, ¿va? Pero no, allá al final, yo como me iba. Y solo la familia, y yo dije, ya voy como me voy, dije yo, voy a atravesar todo el cementerio, pero era mejor. Bueno, dije, voy a tratar de predicar a la hora que... ¡China, China, te fui! Y empiezan a aventarse al ataúd usted. Y agarrando el ataúd, no te vayas, China, no te... Y el hombre que iba a enterrarlo, déjeme enterrar. Y peleando con él, y yo queriendo predicar. ¡Y China! ¿Por qué te fuiste? ¡Y China! Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué? Y así me hacía el cuerpo. Y eran ya casi las 7 de la noche, usted. Y ahora sí dije, yo de aquí ya no me voy. Dije, aquí sí vamos a aguantar a la China. Y que me... Y pero sabe que me daban ganas de agarrar un allá habían árboles de ciprés. Yo iba a agarrar un garrote así y iba a empezar a penquear a toda la gente ahí, hermano. Es que no aguantaba, pues, la histeria de todo el mundo. Me senté a escuchar, pues, que nunca la enterraban yo no sé cuánto tiempo pasó, porque peleándose con el sepulturero, hasta que llegó la autoridad del cementerio, un tipo que venía ahí con un sufarol así. Uy, yo dije aquí, ¿qué ando haciendo? Ah, llegó. Mire, aquí tenemos que cerrar el cementerio y no vamos a llamar a la policía. Sí, le dije yo, mire, me voy con usted, le dije yo. Y se me queda viendo, mejor aquí me quedo, le dije. Total, que un gran... Yo me he traumado, quedé. Cristianos evangélicos y no dejaban... Y no el día que nos palmemos. Ese día se acabó, hombre. Ya. Ese día terminó el afán y la ansiedad. Ese día comenzamos a ver aquel rostro del que tanto predicamos y amamos. ¿Y cuál es el pereque, pues? Ahora, si usted se muere sin esperanza, sí empiece a chillar, porque va camino al infierno, hermano. Ahí sí llore, porque de plano pasó de muerte a recontramuerte. Pero si vamos a la patria celestial, no, hombre, yo le he dicho a esta que el día que me muera, no ande, ¡te fui! ¡Ah! No, hombre, tranquilamente, quieta. Se fue, quieta. Salud. Nos vemos ahí en el cielo. Se fue el problema. Pero la gran onda va de, ¡ah! La gran. La, cuando usted ve las velas y los entierros de las familias reales, así todo el mundo. Lloran y todo, pero. Va, mucho gusto, qué gusto verte. Saludos. Todo el mundo se va, ¿verdad? Yo he visto así. No he visto usted eso. Hasta con elegancia la mano. Y nosotros. Grandes madres, no, hombre, aprendamos a no defendernos, no estar haciendo locuras, hombre. Fíjese que los testigos de Jehová que ni creen en el Espíritu Santo, porque ellos creen que es la fuerza activa de Dios y no creen ni en Jesús como Dios, sino que creen que es solo un maestro más. Pues le voy a decir algo, ellos cuando alguien se muere, es más, si se muere en la noche, llegan y a todo el mundo le dicen, no, mañana venga, porque aquí ya cerramos, ya tenemos sueño. Lo dejan. Porque saben que el polvo somos y al polvo vamos a regresar. Pero ya vio. Entonces, usted, sus armas, cuando pase momentos difíciles, no son carnales, hombre. Deje de actuar como un carnal a la hora de que se quiere defender. Deje de actuar como un carnal a la hora de los problemas de la vida. Actúe como un príncipe y un sacerdote de Dios. Y tenga fuerza y tenga fe que Dios lo va a sacar adelante. Ahí dice, mire, le voy a explicar. Son poderosas para destruir fortalezas en primer lugar. Hay fortalezas que se van a levantar, pero que usted las va a destruir en el nombre de Jesús y bajo la con las rodillas. Hay fortalezas que se van a levantar, vientos, olas. Se van a levantar momentos difíciles, pero ahí va a estar la fuerza de los caballos que Dios le va a dar. Y eso de los caballos le quiero explicar bien para que no se equivoque. Proverbio 21:31. ¿Qué dice Proverbio 21:31? El caballo se alista para el día de la batalla, fíjese. Mas Jehová es el que da la victoria. Usted solo ponga la disposición de tener la fuerza y Jehová le va a dar la fortaleza. ¿Está entendiendo? Ahora mire, mire, ¿para qué le dieron esas fuerzas? Derribando, allá volvamos por favor a 2 Corintios 10:4. Para la destrucción de fortaleza. Hay fortaleza que se va a levantar, pero usted tiene la fuerza de los caballos, porque la puerta de los caballos está restaurada. Tranquilo, men, tranquilo. Todo tiene bajo control el Espíritu Santo. Sus hijos están bajo el control del Espíritu Santo. Su esposo está bajo el control del Espíritu Santo. Es que usted no lo conoce, si es un gran impío, y no usted lo santifica, pues. Y usted, que las mujeres que no han leído la Biblia, que dice que usted santifica al marido. Eso lo vamos a explicar en una reunión de matrimonio, porque hay mucho joven. Porque las armas no son carnales, pero el 5, ¿qué dice? Derribando, abra ya, Francisco. Derribando, ¿qué cosa? ¿Para qué es la fuerza? Para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Usted tiene fuerza para defender su fe en primer lugar. Yo no sé si escuchó eso. Cristo no está muerto, está vivo, hermano. Y aprenda a defender su fe de verdad. Oiga, si usted no cree que Dios está vivo, y si los catedráticos de la universidad creen que Dios no está vivo, dígale que vean Israel, porque el Señor dijo que vean la higuera. Y cuando esa higuera comience a reverdecer, entonces ya la venida de Cristo está cerca. Y vaya a ver cómo se está dando riata ahí en el Medio Oriente, Ismael con Israel. Vaya a ver. Ya no saben cómo hacer la OTAN. Ya nadie, la ONU, ya no puede meterse en ese pleito, porque ese pleito es santo. Ese pleito son dos hijos de Dios peleándose desde el principio. Abraham tenía una orden de embarazar a su mujer, pero como el viejito no aguantó y no se esperó y dijo, a la primera me llevo, y se agarró a la sierva Agar y la otra que le dio permiso también, falta de fe. Y preñaron a Agar y Agar tuvo a Ismael. Entonces ahora son dos hijos del mismo Abraham peleando la Tierra Santa. Están peleando donde está la mezquita de Omar, donde está Israel, donde levantaron el primer templo de Salomón. Si usted no cree que Dios está vivo, vaya a Israel y pregunte si Dios no está vivo. Cristo pronto viene, hermano. Entonces usted defienda su fe. Tiene la fuerza para defender su fe. Y por último, cuando le pregunte, mire, ¿y usted cree que Dios existe? Mire, yo no sé si a usted le van a predicar por la Biblia, si le van a predicar por la televisión, si lo van a invitar por la, yo no sé, en la radio. Yo a mí ni por la televisión, ni por la radio, ni porque me invitaron. Yo tengo testimonio en mi vida de que Dios está vivo, porque ha hecho grandes cosas en mi vida. No me importa ni la gente. Entonces, para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta. Y mire qué interesante esto, ¿para qué necesita fuerza usted también? Llevando, ¿qué cosa? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe para qué necesita fuerza? Se lo voy a decir para qué, porque es importante que usted lo sepa también. Usted necesita fortaleza porque es un hombre y una mujer que nacieron bajo la misma cobertura de la misma masa que fue formado Adán y Eva. Somos fruto de una naturaleza pecaminosa caída, en la cual usted y yo tenemos luchas, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Su pleito no es contra su marido, contra su esposo, contra su jefe, contra su hermano que está sentado a la par suya, contra su esposa, no. Su pleito es contra huestes y potestades que se levantan. Pero oiga esto, usted debe saber que es una naturaleza caída que necesita ayuda constante de Dios para no caer en todo pecado degenerativo que lo pueda llevar a avergonzarse más adelante, y que sus hijos se avergüencen de usted, y que la sociedad misma se avergüence de usted. El pecado es degenerativo y es progresivo. El pecado comienza con una simple levantada de cejas de una mujer a un hombre. No hay manera de equivocarse. Una mujer que diga, a este me llevo, a ese se lleva. Nosotros hemos creído por años que los cazadores han sido los hombres. Mentira. Nos dieron garabato toda la vida. Nos hicieron creer a nosotros los hombres que nosotros éramos los que decidíamos. Y toda la vida las mujeres han decidido. Si la mujer dice sí, ahí va el hombre. Y si la mujer dice no, ni aunque la maten. Entonces quiere decir que una hembra solo tiene que hacer esto, mire. Si tiene lentes, quitarse los lentes de esta manera. Y el pelo enrollado. Y hacerle así a un hombre, mire. Y si le hace así todavía así, mire, pues si le hace así es yuca. Y si le hace así es mayuca, mire. Y si le hace así, mire, es que es progresivo. O sea, si le hace así, es yuca. Si le hace así, es mayuca. Y si le hace así, mire. Eso ya es reyuca. Sí. Reyuca. Solo un milagro puede salvar a ese brother. ¿Verdad? Y la oración constante. ¿Y de ahí cómo dice que no? ¿Y cómo? No hay manera. Eso, ¿y cómo? ¿Cómo? Dígame usted, déme la fórmula. No, no puede. ¿Cómo? Pero ahí está lo que usted necesita todos los días, llevando cautivo. Para eso está la fuerza de la puerta del caballo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero eso no se logra humanamente, hermano. Humanamente eso no existe. Pero cuando usted sabe que esa es una invitación a degenerarse, porque ahí comienza y eso va a seguir, y de eso no va a parar, porque una vez le dé lugar al diablo, usted no para. Eso es algo degenerativo que va progresivo, a menos que haya un milagro y usted le ponga un alto, pero milagrosamente es degenerativo. Ahora, lo que sucede es, a mí me llama la atención algo muy interesante, que estoy muy preocupado, porque ellos han sido pues amigos, el papá y el hijo, de nosotros desde hace algún tiempo, ¿verdad? Pero de plano estuvimos muy cerca y vamos a estar haciendo algunos eventos más adelante con ellos en lo que es la nación. Pero sabe usted, me llama la atención que de repente todo el mundo creía y se dejaba guiar porque el pastor Edgar López Beltrán era un ícono. De hecho, es un ícono para la sociedad espiritual. Lo tremendo es que de repente le da una embolia en el cerebro. Y Dios, nosotros estamos creyendo que Dios lo va a sacar adelante en el nombre de Jesús. Pero fíjese que me llama la atención que él de repente se viene al suelo, cae y envía un video que está en YouTube. Usted lo puede ver, lo digo públicamente porque ya está en YouTube, ya es público, no, si no, no lo dijera. Pero él dice, y aparece ahí, pues, que está bastante mareado y todo eso. Pero él dice algo importante a las últimas palabras que él dice. Y dice así: quiero que oren, dijo, y usted puede ver el video, y dice, muy interesante, y dice: las huestes de maldad seguirán siendo huestes de maldad, dice. Y hay que orar para que Dios nos dé fortaleza, dice. Pero esas huestes de maldad, dice, siempre han sido patrocinadas, dice, por el pecado. Y que yuca. Mire las palabras, pero usted esas palabras las tiene que analizar. Porque él ha sido un ícono para la sociedad. Para muchos pastores pícaros, por cierto. Porque muchos pastores han creído que. Porque yo lo he conocido a él. Y él toda la vida nos ha dicho: mis errores de dos o tres matrimonios es para que otros no lo cometan. Pero la gente no entiende que mi problema no lo va. No, no era la idea ir a pecar, ¿me entiendes? Ni a degenerarse, como muchos creen. No, entonces se puede dejar a la mujer. Hay que cambiarla por un modelo mejor. Se puede andar jodiendo, se puede andar haciendo lo que uno quiera. No, no se puede. Y este pastor ahora mismo se ha convertido en un ícono más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque ahora muchos así les va a servir. Porque si creyeron que esa es la vida de andar pecando, tienen que tener cuidado. Entonces, usted tiene que tener cuidado, ¿entiende? Porque usted, ¿de qué le sirve a usted como joven enrolarse con alguien? Qué fácil. ¿De qué le sirve a usted, señorita, enrolarse con alguien que le dé garabato? Si realmente no la va a honrar, no se va a casar con usted. ¿Y de qué sirve entonces? Usted tiene que casarse y buscar a alguien que la honre, casándose, que le ofrezca matrimonio, no, no que le ofrezca detrás del matocho. Los hombres que estamos casados, ¿de qué nos sirve enrolarlos con una relación que no tiene sentido? ¿De qué nos sirve? De andar con dos o tres celulares. Uno lo ocupa en la casa, otro lo ocupa en el baño y otro lo ocupa en el trabajo. Y después ya se confunde y no sabe ni quién es la Amalia. Amalia 1, Amalia 2, Amalia 3. No sabe. ¿De qué le sirve estar de repente su dinero llevándolo a un hogar, de repente a otro lado, de repente a otro lado? Y de repente el amante le pide, ni a la esposa le compra ropa interior, pues. La esposa, la pobre esposa, mira, yo siento como bien helado el clima. No, lo que pasa es que estoy lleno de hoyos la ropa interior. Así ponételos bien bonita, te ves bien sexy, te ves seguro. No, no le compra. Cómprele, si para eso se casó. Pero la amante, ¿usted cree que le va a pedir eso? ¡Ay, Goyo! ¿No me compras Victoria's Secret? Y todo nuestro secret lo vas a ver todo el mundo. Allá va el pamado. Ah, ¿dónde, mi mamá? Como oveja llevada al matadero te llevan, ma. Y no así son las amantes, pues. ¿O usted cree que hay amantes que por gratis? Eso ya no existe. ¿De qué le va a servir a usted vivir así? Y lo degenera porque comienza con una, después sigue con otra, después termina en un jacuzzi con tres, cuatro, cinco, seis, después termina con hombres. Es que como es degenerativo, ¿entiendes? Y después con chuchos o con vacas o con burros, depende sea el gusto. Es degenerativo el pecado. Entonces usted tiene que tener fuerza de caballo para matar a la Jezabel. Y Jezabel no solo es una mujer, puede ser un hombre. Y le voy a dar la clave por qué Dios nos habló con esa puerta. ¿Sabe usted que esa puerta estaba en Israel? Estaba ya existía la puerta del caballo, de los caballos. Y la hija de Jezabel, llamada Talía, Dice que Talía se llamaba Atalía. Entonces, por cualquier parecido, no es casualidad. No, ya es un nombre. Ella se llamaba Atalía, la mujer, la hija de Jezabel. Jezabel es un espíritu que está en Apocalipsis, que dice que viene para destruir a los siervos de Dios. Porque lo que el diablo anda buscando es quitarte tu ministerio y quitarte tu herencia. Lo que el diablo anda buscando es quitarte tu sacerdocio. Lo que el diablo anda buscando es que te degeneres. Lo que el diablo anda buscando es que te vayas al infierno con él al final de todo. El tiempo se le está agotando al diablo en Israel. El tiempo se le está agotando al diablo en el Medio Oriente, porque él sabe que dentro de poco tiempo esa trompeta va a sonar. Yo no sé si usted escuchó eso, esa trompeta va a sonar en muy poco tiempo. Se puede decir, es que tanto tiempo que vienen anunciando esto, sí, pero de que viene, viene. Pero esa Atalía, ¿sabe usted que la Atalía salió peor que la Jezabel? Porque Atalía tenía un hijo llamado Ocosías. Y Ocosías era el rey que iba a gobernar en Israel, porque Atalía, igual que Jezabel, ha querido gobernar detrás del trono. Siempre la Jezabel ha querido gobernar detrás del trono. Son esas mujeres que están detrás. No son la esposa, pero están detrás. Son esos hombres que están detrás de ti, esos jóvenes que están queriendo quitarte tu sacerdocio, hombre. Si tú naciste para ser un príncipe, un sacerdote, no para ser un bajero degenerado que te revuelcas en el pecado. Naciste para ser un hombre y una mujer de bien a este mundo. Naciste para llevar a otros al conocimiento de Cristo, no para degenerarlos. Pero Atalía te quiere quitar tu sacerdocio. Y estaba gobernando, dijo, voy a gobernar a través de Ocosías, de mi hijo. Fíjense qué tremendo. Pero vino Jehú, el rey que estaba en ese tiempo, y mata a Ocosías. Viene esta Atalía y comienza a matar a todos sus nietos, a los hijos de Ocosías y a toda su descendencia. Y dice que Atalía mató a toda la descendencia de Judá. Agarró príncipe por príncipe. Ese espíritu, bueno, cuando empieza a operar en las iglesias, agarra líder tras líder, tras líder, tras líder, tras líder, tras líder, tras líder. Al rato se ha acabado a todos los líderes. Cuidado con ese espíritu. En las semillas, cuidado con ese espíritu. Ay, qué chulo predica usted, hermano. Yo por eso vengo a esta semilla siempre. Yo siento que en esta semilla hasta el fuego del Espíritu Santo se siente. Mira, hermano, yo por eso vengo aquí. A mí me han dicho que vaya a otra semilla allá por el molino, pero yo vengo a esta ciudad paraíso para verte. Miren, líderes, cuando vean una así, ya saben, no es que sea usted la gran chulada, hombre. Es que, oh, el físico me compró. ¿Cuál? Saber cuál físico. ¿Y cuál usted? ¿Cuál físico? La corbata me... ¿Cuál? Si a la bomba la fue a comprar. ¿Y cuál físico usted? No seamos majes. Lo que anda buscando la Jezabel es tu sacerdocio, y ese sí es precioso, ¿ve? Lo que anda buscando la Jezabel es tu privilegio. Lo que anda buscando la Jezabel es quitarte lo que eres en Dios, que eres un príncipe y un sacerdote para la gloria de Dios, para la destrucción de fortaleza, para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ah? La Atalía siempre va a estar detrás de ti. O ya hasta disco nuevo sacó. Entonces, la mató Jehú. Mató Jehú a su hijo, y comenzó a matar a todos los príncipes de Judá, líder tras líder. Esa no atina a usted. Empieza a echarse a todos. Le va lechonga a todos, no atina. Cuidado. Yo por eso a las esposas les he dicho hoy, a los pastores, hoy los pastores a sus esposas las cargan a la par siempre. Pastor que viene a una reunión sin su mujer, lo mando de regreso. Por eso usted también ya no se preocupe. Ya le proveyó el Señor. Ya. Quieto un poco. espera un poquito más. Días son. Pero igual el pastor que viene ahí, no, hoy andamos juntos donde quiera, al baño juntos, a cualquier lado. Es que los días están malos, man. ¿Qué le pasa? Hay que cuidarnos. Y mire dónde mataron a esa mujer, porque usted no tiene fuerza para matar eso, hermano. Sí, es que somos débiles. No, la Biblia dice que el hombre es débil, man. Nacido de mujer, dice la Biblia. Del polvo vino y al polvo a regresar. Y qué fuerza, decían ahí en el campo, vamos a tener nosotros. Así decía un pastor allá en Lourdes, cuando, ay, sí, qué fuerza, la fuerza. Y qué fuerza vamos a tener nosotros con un diablo así. ¿Usted cree que es fácil? Yo a usted le pregunto, ¿usted cree que es fácil? No es fácil. Si es que le van a poner a alguien de su talla, que le dé la talla. ¿No cree usted que le van a mandar una tuerta? Ni a uno que le falten 10 para el peso, no le van a mandar de su tallita. Entonces usted no tiene fuerza, ni yo. Pero como tenemos la puerta de los caballos restaurada, ¿sabe dónde murió esa desgraciada Talía? Segundo Crónicas 23:15. Segundo Crónicas 23:15. ¿Qué dice ahí? Ellos pues le echaron mano. Y luego que ella hubo pasado, ¿dónde? ¿Dónde? Léamelo, iglesia. ¿Dónde pasó la Talía? La puerta de los caballos de la casa del rey. Ahí. Ahí la mataron. Solo si usted tiene esa fuerza, ahí puede matar a la Atalía y a la Jezabel. Si usted no tiene esa puerta de los caballos restaurada, Señor, ayúdame. Yo quiero tu fuerza de tu Espíritu Santo este día. Yo sé que me voy a encontrar con 40,000 cosas, pero yo sé que voy a triunfar y voy a cumplir el propósito para el cual yo fui llamado. Y el diablo no se va a acercar para hacerme tropezar. El enemigo no se va a poder acercar disfrazado de saber qué, para poderme hacer retroceder. Porque Judá, usted y yo no somos de los que retrocedemos, le cuento. Nosotros no retrocedemos ni siquiera para agarrar impulso. No, no, no, de una sola vez vamos con la fuerza de los caballos que Dios nos ha puesto. Con la fuerza de los búfalos, con las alas de águila para levantar nuestro vuelo. No vamos a quedar, hermano, enfrascados en el pecado. No vamos a dar vueltas patinando en el mismo lugar todo el tiempo. Y yo sé que Dios va a levantar a muchos esta mañana, porque te trae nuevas esperanzas y nueva fuerza. El diablo te ha dicho y te quiere mentir. Y el diablo te ha dicho que no vas a poder, porque te está recordando los errores que cometiste en el pasado. El pasado puede ser el mes pasado, la semana pasada, el año pasado. Pero yo te digo, he aquí, Dios se ha levantado por ti, iglesia, para decirte que sí puedes. Para decirte que sigas adelante y que camines viendo el propósito que es más grande que tus pecados. No te vas a quedar ahí enfrascado. Yo renuncio. Tú vas a avanzar en el nombre de Jesús. Vas a avanzar en el nombre de Jesús. Y vas a cumplir el propósito para el cual Dios te ha levantado. En tu familia, yo reprendo todo espíritu de división que quiere estarte molestando tu casa. Yo reprendo todo pensamiento del diablo que te quiere llevar cautivo a una Jezabel, a una Talía. Y reprendo a la Talía que te está molestando también. Y ahora en el nombre de Jesús declaro que tu matrimonio viene en tiempos de refrigerio para tu matrimonio. Y no hay nada que te va a poder dividir. En el nombre de Jesús te levantas. Hay hombres acá que han estado en procesos depresivos. Ahora en el nombre de Jesús te levanta de ahí. Y no más vas a buscar la cama para poder dormirte, ni tomar una almohada, ni pensar que estás triste y deprimido. En el nombre de Jesús te levantas de esa depresión. Porque yo estoy creyendo que tienes un propósito. Hoy levanta la puerta de los caballos y dile, Señor, yo tengo nuevas fuerzas hoy. Hágame el favor, si usted quiere decirle al Señor esta mañana, Señor, yo quiero nueva fuerza o tengo nueva fuerza para seguir, póngase de pie, levante sus manos, por favor. Póngase de pie y levante sus manos al cielo y adore con todo el corazón.